Muy buenos días, mis queridos radioyentes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y su amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos una oración. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, pedimos la presencia de tus santos ángeles y el poder de tu Santo Espíritu, primero para que podamos cooperar contigo en la santificación de nuestras vidas y que así podamos llevar adelante este fuerte pregón, porque no somos nosotros los que convertimos, sino regamos las semillas, y si caen en suelo fértil, tú conviertes a las almas. Te pedimos por aquellos que nos escuchan para que sean terreno fértil. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, en el día de hoy queremos extenderle nuestros más sinceros saludos a todos ustedes, hermanos y amigos, desde todas las ciudades y países que se está escuchando este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Queremos recordarle que todos aquellos que puedan llamar a la línea a través del teléfono, a través de todos los Estados Unidos, del 1-800-769-2150. A través de ese teléfono pueden solicitar el libro que estamos ofreciendo completamente gratis para todos ustedes. ¿Qué hay o quién está detrás del nuevo orden mundial? ¿Quién está detrás del nuevo orden mundial? Y pueden ya, ahí están las consejeras tomando sus pedidos en el 1-800-769-2150. Y aquellos que por una razón u otra no pueden llamar, pueden escribirnos al Evangelio Eterno, el Evangelio Eterno, apartado postal o P.O. Box 15138, P.O. Box, Box es B-O-X, 15138, West Palm Beach, se lo pueden abreviar, W-P-B, West Palm Beach, Florida, 33416, West Palm Beach, Florida, 33416. Queremos recordarle a los amigos y hermanos que nos están escribiendo de España y de Arabia Saudita y otros países que le estamos contestando sus cartas, si es que en unos días van a recibir la información que están pidiendo. Y todos ustedes que nos escuchan también en otros países como Cuba, pues también queremos decirle que estamos enviándole, contestándole sus cartas según van llegando. También queremos recordarle que hay otra estación que está llegando a Cuba. Además de la AAM 6.70, pueden escucharla también por el 1550 AM, cadena azul, 1550 AM, que estamos en cadena con esa otra estación. Doctor Oliver, siendo que estamos ahora en estos días en el cual el mundo, el profeso mundo cristiano, está celebrando, conmemorando el acontecimiento de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y hay un versículo que me llama mucho la atención acá en las Sagradas Escrituras. Está en el capítulo 21 de San Lucas. Dice así, versículo 34: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En este tiempo sabemos que muchas personas abusan del apetito, ¿no? Y pues aquí nos está advirtiendo el Señor Jesucristo acerca de la glotonería. ¿Qué efecto, si es que hay algún efecto perjudicioso para la salud, tiene la glotonería, doctor Oliver? ¿Por qué? Doctor Oliver, ¿por qué? Porque aquí lo compara o lo relaciona Jesús con la embriaguez. Bueno, habitualmente ambas cosas van juntas. Y el comer mucho, pues, por supuesto sabemos que nos carga de sobrepeso, además nos sobrecarga el intestino, y si se hace con bebida, pues también nos hace más propenso a las gastritis, las úlceras y cualquier tipo de desarreglo intestinal. El exceso de comida y sobre todo de grasa predispone a la hipertensión, o sea, la presión arterial elevada y a los ataques cardíacos. También muy significativo es que en estos días donde se come y se toma con abundancia, hay muchos casos de pancreatitis aguda, o sea, una enfermedad que se caracteriza por inflamación y prácticamente, por así decirlo, autodigestión del páncreas, que él mismo se lesiona o se digiere a sí mismo con sus jugos digestivos. Y esto es un cuadro severísimo que en muchas ocasiones lleva aún hasta la muerte y es precipitado en muchos casos precisamente por el exceso de comida y el alcohol. Okay, bueno, así que cuídense, hermanos y amigos, coman moderadamente. Dicho sea de paso, otro de los frutos del espíritu es la temperancia, ¿no? Y la temperancia es el uno controlarse en lo bueno, ¿verdad? Y no hacer abuso o uso de lo que es perjudicial, ¿no? Correcto. Okay. Vamos a ver, en el día de hoy, aunque debiéramos hacer una aclaración, doctor Rivero, acá, sabemos, ¿verdad?, a través de la historia, de que Cristo no nació en sí, o no hay una fecha registrada en la historia de que Él haya nacido un 25 de diciembre, ¿no?, como suele el mundo, ahora el profeso mundo cristiano, celebrar esa fecha. ¿Por qué no tomamos unos segunditos aquí, doctor Oliver, y ver de dónde surgió, de dónde fue que se trajo esa celebración del nacimiento de Jesús? ¿Qué era lo que se celebraba en sí el 25 de diciembre? Quizás vamos a tomar un minutito aquí para hacer esta aclaración, para que tengamos bien claro. Entiendo, ¿no?, que el 25 de diciembre era el solsticio de invierno, era un festival de invierno que se celebraba en Roma mucho antes de Cristo, y era también con motivo a adoración al sol. O sea, se creía que ese día era cuando el sol nacía, ¿no? Exacto. Para empezar en invierno. Entonces luego, el nacimiento del sol. Pues esta fecha pues se fusionó con el nacimiento de Cristo. Okay. El nacimiento de Cristo está aquí en San Mateo, en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver cómo la Biblia relata este asunto. Y voy a leer de la palabra de Dios. Dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así. Siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. O sea que ya estaba para casarse con José, dice aquí, desposada, pero antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De hecho, el término Jesús, la palabra Jesús, que en hebreo es Yahshua, salvación allá. O también Jehová es salvación. Jehová es salvación, o Él es el camino hacia la salvación, hacia Jehová. Exactamente. Okay. Algo importante también, doctor Oliver, que debemos aclarar aquí es que Jesús, o el nombre, aquí como dice, como usted leyó en la Biblia, porque se aparentemente, ¿no?, el mundo mira a Jesús, mira a nuestro Salvador, ¿no?, como alguien que nos va a salvar en nuestros pecados. Y eso no es lo que dice aquí el versículo 21. Lo que usted está leyendo ahí, que Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Exactamente. Él es el poderoso. Amigos y hermanos, el que el mundo está celebrando ahora su nacimiento, ¿verdad? Es el que nos va a dar a nosotros no solamente el perdón de los pecados, sino la victoria para que no estemos más en el pecado. Esa es la verdadera justificación y santificación por la fe, tal como dice en el libro de San Judas, en el versículo 24, versículo 24, aquí está, que dice: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. De manera que, como usted bien ha dicho, cuando dice acá que dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O Yahshua, que es salvación a Jehová, porque él, como bien dice su nombre, salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará de sus pecados, salvará, dice la Biblia, a su pueblo de sus pecados, porque perdona los pecados pasados y nos lleva por la senda de los justos. Continúa diciendo aquí, por favor. Todo esto aconteció para, estoy leyendo allá del versículo 22, capítulo 1 de San Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Esto está en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. De manera que ya estaba profetizado, anticipado, que Jesús nacería de virgen. Y no solamente eso, sino que este ser, este Salvador, iba a ser Dios con nosotros. No es una criatura creada, como muchos enseñan, sino eso que dice la palabra aquí, divina, desde el Antiguo Testamento, era el mismo Dios. Incluso ahora que usted mencionó al profeta Isaías ahí, que fue lo que se está usando esta referencia, allí se le llama también en 9:6 el Padre Eterno, Jesús, cuando el profeta estaba profetizando, Padre Eterno, ¿no? La referencia es Isaías 9:6. Bueno, okay. Sí. Yo voy a seguir leyendo en lo que usted lo encuentra. Ok, por favor. En el versículo 24 nos dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció, o sea que María se mantuvo virgen, aunque estaba cargando hijo, ¿verdad? Pero se mantuvo virgen, dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. De manera que María se mantuvo virgen hasta que tuvo el hijo, claro, ¿no? Hasta que tuvo, porque aún cuando ya tuvo el hijo, cuando ya tuvo al niño, pues ya dejó de ser, por supuesto, virgen. pero él quería, está de acuerdo a la profecía, que nacería de virgen, de una virgen, claro. Ahora, el texto que le estaba diciendo está en Isaías 9:6, lo voy a leer. Dice, profetizando aquí el profeta acerca de este gran acontecimiento, o sea, del nacimiento de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Tremendo, ¿verdad? Príncipe de Paz. O sea, todos esos títulos ya el Espíritu Santo, a través del profeta Isaías, lo habían profetizado para Jesús. Si era Padre Eterno, quiere decir que nunca tuvo un principio. Eso es lo que quiere decir, eterno, ¿no? De manera que Jesús, ¿no? Jesús es Dios. Es Dios, es lo que dice Emmanuel. Mora toda la Deidad corporalmente, como dice Pablo. Pablo entendía esto muy bien en Colosenses 1:9. Okay, pero sigamos aquí con el tema este, aprovechando esta ocasión en que todo el mundo está envuelto, ¿no? Queremos aprovechar, amigos y hermanos, este ambiente que se respira aún hasta en el mismo aire que estamos respirando en estos días. Incluso, mi amigo doctor Oliver, y ustedes que nos están escuchando ahí, vemos ahora, en este tiempo más que nunca, es cuando hasta los mundanos tratan de buscar o de escuchar palabra de Dios. Y por eso nosotros queremos aprovechar esta ocasión para que dejarle en los corazones de ustedes un mensaje que esperamos y hemos orado para ello, que les sirva de salvación para todos ustedes. Claro está, porque como bien decía usted al principio, a pesar de que la Navidad no es en realidad una fecha cristiana, claro, así, fue una fecha pagana que se mezcló con algo tan sagrado como el nacimiento de Jesús, pero debemos aprovechar esta oportunidad. Exactamente, nosotros no somos como algunos grupos cristianos, no nos referimos exclusivamente a los Testigos de Jehová, sino que hay también otros grupos cristianos donde hacen campaña activa contra la celebración de la Navidad. Yo creo que, es mi opinión personal, nosotros conocemos que Cristo, es pagana esa fecha. Sí, que de hecho Cristo nació más bien en octubre. Ajá, quizás, ¿verdad? Si fuéramos a buscarle una fecha, aunque la Biblia no da fecha exacta, ajá, pero que porque fue la época donde bajaron a hacer el censo y por eso, ajá, se dirigieron a Jerusalén y allí en Belén, entonces cerca de Jerusalén fue que nació el niño. Y esto no ocurrió en diciembre. Pero debe aprovecharse porque todo el mundo tiene su corazón abierto, como dice usted, y todo el mundo está dispuesto a oír y a dar amor, y la gente es más dadivosa en la Navidad. Así que no para comercializarla, pero sí para aprovechar y dar el mensaje de la verdad. Claro, claro, eso es. Así que vamos a seguir aquí, ¿qué le parece? Porque aquí hay una serie de verdades encerradas en estos capítulos, en estos versículos que usted está leyendo, que yo creo que vale la pena que sigamos comentando un poquito de esto. Sigue diciendo el capítulo 2, por ejemplo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, quiero enfatizar también que, tal como dice Pablo en Gálatas, y venido o llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Me llama mucho la atención eso porque vemos que Dios tiene su reloj profético, Él lo tiene para cada gran acontecimiento, y para ese acontecimiento también había un día fijado. O sea, ¿verdad? Que estos magos en sí no era que hacían magia. No, la misma palabra magos en el griego, el original griego se escribió, más bien quería decir como sabios, filósofos, entendidos en las ciencias, más bien. No como los magos, esos charlatanes que vemos ahora, ¿no? Que no son en sí... Se hacen un show de magia, ¿no? No, estos son gentes letradas, gente que habían estudiado incluso las profecías del Antiguo Testamento. He aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. No dice en sí cuántos eran. No, hay tradiciones que dicen que fueron 3, y incluso le han puesto nombres como Gaspar, Melchor y Baltasar, pero eso no es bíblico. Es tradición. Es tradición, claro. Pueden haber sido 3, pero pueden... Como 7 o 5 o 2, no sabemos cuántos. Claro. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. De manera que aquí vemos nuevamente que venían a adorarle como se adora a Dios, ¿verdad? Que es, ajá, a quien único se puede adorar. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ok, qué interesante, fíjese, mientras los magos, que no eran parte del profeso pueblo de Dios de aquellos días, Dios los estaba usando como instrumentos para que viniesen a dar la noticia más grande que oído humano hubiese podido escuchar. Ahora, el pueblo, Jerusalén, la iglesia, doctor Oliver, y ustedes que nos han escuchado, que nos están escuchando ahí, la iglesia que Dios había levantado y organizado, ahora dice aquí en el versículo que usted acaba de leer, 3 de Mateo 2, dice que se turbó toda Jerusalén. En vez de conocer el tiempo de su venida, porque se había un día fijado en la historia, en el reloj profético, para eso Dios había levantado ese pueblo, para que conociesen el tiempo de su venida. ¿Habrá alguna lección ahí para nosotros? Porque se ha dicho con mucha propiedad, amigos y hermanos, dice, y esto es un dicho muy conocido, que los que no aprenden de la historia están destinados a repetirla, ¿no? Así que, y en la misma Biblia encontramos en Eclesiastés 1:9 y 10, donde dice que ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue, dice el sabio Salomón. Así que toda Jerusalén quedó turbada. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Sin embargo, aquella nación a la cual se le estaba llamando, se le había dado el sagrado cometido para proclamarle al mundo de aquel entonces la venida del Mesías, ni siquiera lo conoció en esa época. No supo. Doctor Oliver, dice aquí que se turbaron todos ellos. Unos será porque no entendían la profecía, pero otros, quizás entendiéndola con corazón inicuo, no querían que viniera el Señor para que no amenazara sus poderes terrenales. Igualmente, pensamos que pueda ocurrir muy prontamente con la iglesia de nuestros días, que el tan ansiado Mesías, quizás no podamos darnos cuenta, sí, claro, de su mensaje realmente. Bueno, para ese tiempo era tanto la ceguera espiritual que existía aún dentro de Jerusalén, dentro de esa iglesia, la única iglesia que Dios había levantado, que fíjense, hay un libro que conocen muchos de nuestros amigos radioescuchas, se llama El Deseado de Todas las Gentes. Debe leerlo solamente un parrafito pequeño aquí, de ese libro, para que ustedes vean, y que está de acuerdo a la Biblia, lo que voy a leer, porque Cristo mismo, bueno, aquí ya usted lo está leyendo, Jerusalén se turbó, estaba perturbada, no entendían que el Mesías había nacido. Fíjense lo que dice aquí en la página 27, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Duro, ¿verdad? Esa palabra, ¿no? Sigue diciendo la página 27 del Deseado de Todas las Gentes. Hacía la obra que este, o sea, Satanás, deseaba que hiciese, y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos, escuchen bien, los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Claro. Tremendo, ¿verdad? Dice, los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medios de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos, por medio de esa iglesia que Dios había levantado y había organizado. La única iglesia que él tenía, ya él no podía hacer más nada. Dice aquí. No, y por eso dice, todo el sistema debía ser desechado. Seguro, pero es que lo vemos aquí mismo, en el capítulo 2 de Mateo, y vuelvo a leer, que los magos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, pero, ¿verdad? La razón que ellos vinieron a Jerusalén fue porque ellos daban por sobreentendido que allí le iban a hablar más de este gran acontecimiento. Y no le hablaron, fue no, precisamente... Se turbaron. En ese caso, Herodes representando al gobierno y Jerusalén representando a la iglesia, que es lo que usted acaba de leer. Ambos se turbaron. Leamos el versículo 3 del capítulo 2, que dice... Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Pero ahora no se queda ahí. El versículo 4 dice, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes. Mire, todos, nada más y nada menos, ¿quiénes son los que se oponen a Cristo? Precisamente los dirigentes de esta iglesia donde Dios había depositado su verdad. Dice, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea que Herodes convocó a estas personas y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Verdad? Ellos conocían la profecía, pero dice que toda Jerusalén se turbó. La malinterpretaban, ¿verdad que sí? La malinterpretaban las profecías, y eso fue lo que llevó precisamente al pueblo a perecer, al mismo pueblo a perecer. ¿Por qué? Porque sus dirigentes le estaban engañando allí. Por eso es que, bueno, leíamos nosotros, no solamente, o sea, hemos leído prácticamente acá de estos libros donde se dice claramente que el orgullo, ¿verdad?, de ellos, de los mismos dirigentes, fue lo que impidió de escuchar la amonestación, ahora que Dios les enviaba a través de aquellos magos, aquellos hombres de Oriente que habían llegado, para que ellos, en vez de prepararse y humillar sus corazones ante el Señor, ellos entonces se enorgullecieron y quisieron que, trataron junto con Herodes, o mejor dicho, a través de Herodes, el pueblo de Israel trató de destruir al recién nacido, al Mesías. Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. En el versículo 6, que es del capítulo 2 de San Mateo, que es el que nos ocupa, estamos viendo cómo la profecía de Miqueas 5:2, ¿verdad?, donde dice: y tú, Belén, porque ya estaba profetizado, no solo que nacería de virgen, no solo que su nombre sería Emmanuel, sino que también nacería en Belén y en el tiempo profetizado, ¿verdad? Voy a leer del versículo: y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero veremos la intención verdadera de Herodes, ¿cuál fue? Claro, era para destruir al recién nacido. Destruir al recién nacido. Note esta otra declaración, doctor Oliver, mientras usted está leyendo ahí en la Biblia. Me llama mucho la atención de este mismo libro, El Deseado de Toda la Gente, página 422. Dice: muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, o sea, el recién nacido era el Mesías, fueron extraviados por el falso raciocinio de los sacerdotes y rabinos. ¿Por quiénes fueron extraviados? Por los mismos sacerdotes, sí. Dice aquí: pervertían estos dirigentes las mismas palabras de la profecía. Tenían la profecía. Porque ahí, como usted acabó de leer, cuando se le preguntó a ellos acerca de dónde había de nacer el Cristo, ellos lo sabían, porque en el versículo 5 de Mateo 2, que usted lo leyó, ellos le dijeron, ¿qué cosa? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, tenían los rollos proféticos. Miqueas 5:2. Ellos lo tenían en sus manos, los dirigentes. ¿Pero qué pasaba? Que dice: y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. De manera que tenían la interpretación correcta de la profecía. Claro, pero le daban mal uso. Aquí, como sigue diciendo en la página 422, dice: pervertían las mismas palabras de la profecía para sancionar el error. Si el pueblo, escuchen bien, hermanos y amigos, si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. Ahora, algunos pensarán, bueno, eso fue para el tiempo antiguo, hoy no es así. No, escuchen la misma página 423, especialmente mis hermanos del Israel moderno. Dice: muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. ¿A través de quiénes fueron engañados los judíos, doctor Oliver, en los días de Cristo? De sus dirigentes. Del propio Sanedrín. De la propia organización de esos días, ¿no? Dice aquí: muchos hoy son engañados de la misma manera. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Así que nosotros tenemos que estar, por eso que, como siempre le decimos, ¿no? Y algunos estarán diciendo, bueno, ahora el programa otra vez se está tornando. Estamos hablando de este tema, ¿verdad? Este tema que el mundo está celebrando, de la Navidad. Pero para algo se ha dejado registrado aquí en las páginas sagradas de la Biblia este acontecimiento. Es para que nosotros, ¿qué?, aprendamos de él. Para que no se repita la misma historia, esa triste historia, por la cual el pueblo, todo un pueblo, pereció, dice allí mismo, ese mismo libro, página 686, 687, todo el pueblo pareció porque siguieron la conducta o se siguieron las advertencias, las enseñanzas de sus dirigentes. Son un pueblo. Me llama mucho la atención eso, doctor Oliver, porque las mismas condiciones, las mismas vicisitudes que se dieron en los días de Cristo, se nos ha dicho repetidas veces que va a ser la misma historia que se va a repetir en estos últimos días. Y vino, triste, ¿no? Y vino su Señor y no le conocieron. No le conocieron, ¿verdad? Aquí, sigamos leyendo aquí en la Biblia, porque hay muchas cosas que no, también otro panorama que vemos es que existía solamente un gobierno, había como un gobierno mundial cuando Jesús nació. ¿A través de quién estaba representado ese gobierno mundial? ¿A través de qué imperio? El imperio romano. De la Roma antigua, ¿no? La Roma del imperio. Ahora, escuchamos, hermanos y amigos, en nuestros días hablar también de un nuevo orden mundial. O sea, que esperamos que el Señor venga cuando este mundo también esté gobernado por un sistema parecido al de aquella época. Al de aquella época. Del que aquella época fue un símbolo. Claro. Este será la realidad, pero ahora vendrá Cristo no como niño, como un niño allí que no se podía defender, ¿no? Sino ahora vendrá como rey de reyes, como señor de señores, dice el Apocalipsis, ¿verdad? Exactamente. Okay. Entonces, en la historia, continuando, Mateo capítulo 2, ahora estamos en el versículo 8, voy a repetirlo, dice: enviándolos a Belén, Herodes envió a los magos, dijo: andad allá. Hipócritamente está hablando Herodes aquí, entiéndase. Enviándolos a Belén, dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Otra vez, ¿verdad? Le adoraron porque él es Dios. Él es Dios. Él es Emmanuel. Si le hubieran adorado a un ser creado que no fuese Dios, hubiesen cometido una blasfemia. Hubiera sido una falsa adoración. Una falsa adoración. Oye, y que aún adorar a alguien o postrarse delante de alguien que no sea Dios, o sea, postrarse así, ¿no? Nos viene el caso, por ejemplo, de Pedro. Cuando Pedro vino, Cornelio y se le postró, allí encontramos en Hechos capítulo 10, Pedro lo levantó, le dijo: no, levántate, que yo soy hombre igual que tú. Claro. Porque Juan, sabía que eso consistía en una blasfemia delante de Dios. Y aún Juan, cuando se postró delante del ángel, aún de un ángel no podía postrarse. Es una advertencia bastante seria, ¿no? Continúa entonces el versículo 11 diciendo: y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Quizás por esto sea que se haya dado en contarlos como tres. Ajá. ¿Verdad? Porque fueron tres regalos. Pero no dice la palabra de Dios que hayan sido tres hombres. O que no lo sean. No da el número, ¿no? Eso es la tradición, ¿no? Y siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino, porque ya sabía, ¿verdad?, el ángel, que Herodes planeaba matar al niño. Ahora, fíjese, aún los presentes, los regalos que le trajeron, es interesante notar eso ahí. ¿Qué fue lo que usted leyó? ¿Qué fue lo que le trajeron los magos a Jesús? Dice ¿oro? Que oro, incienso y mirra. Es muy interesante. Esto es una interpretación, una idea bastante bonita que yo creo que podemos sacar de aquí. El oro, me llamó mucho la atención porque el oro me recuerda a mí el propiciatorio, donde allí se reflejaba en la gloria de Jehová. Incluso el arca, donde estaban los 10 mandamientos, allí era cubierta toda de oro, ¿verdad? Y en el mismo, como dije ya, el propiciatorio, donde la gloria de Dios el Padre se reflejaba allí, se revelaba al pueblo de Israel, aquí podemos ver cómo estos sabios y Oriente, vemos aquí en una forma como en miniatura las tres personas de la divinidad. Vamos a ver cómo. El oro podemos representarlo así como esa, allí al Padre, ¿no? El oro, esa cubierta donde él... Del arca. Del arca, donde él se le manifestaba al pueblo de Dios. El incienso, que era una especie como de resina, de color blanco o amarillo, pálido, que se obtenía haciendo, digamos, incisiones en la corteza de ciertos árboles de ciertos árboles que habían. Tenía un gusto como amargo, pero es fragante cuando se le quema. Era fragante, ¿no? Y era uno de los ingredientes del sagrado incienso del santuario. O sea, cuando se hacían los sacrificios, incluso había un altar del incienso ahí, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Quizás presimbolice también el sacrificio de Cristo. De Cristo, que claro. Que iba a ser herido como aquellos árboles de donde salía el incienso, pero una sangre santa, agradable a Dios. Y no solamente eso, también lo podemos representar como la justicia de Cristo, la cual le es imputada a todos aquellos que le acepten como su Salvador y Señor. Y se arrepienten. Como su único Salvador. Claro, si le aceptan, que se arrepientan. Si le aceptan, van a aceptar lo que dice en Mateo, que usted leyó, capítulo 1, versículo 21, creo que fue 23, donde dice que Él le iba a salvar de sus pecados. Le va a dar la victoria en sus pecados, de sus pecados, ¿no? O sea, que este incienso entonces representaría ahora a Jesús, a la justicia de Cristo en nosotros. Cristo crucificado en nosotros. En nosotros. Cuando Pablo dice, ya no vivo ya yo, sino Cristo que vive en mí. Y si ya Cristo está viviendo en una persona, ¿usted cree que esa persona va a ser lo de la carne? No, va a ser lo que Cristo haría, ¿no? Claro, esa persona no se dedica a practicar el pecado. El pecado, abiertamente. Y esa es la justificación. Esa es la verdadera justificación. Por la fe. Por la claro. Fe. Y lo otro era la mirra. La mirra es algo muy importante porque era otra especie de resina aromática, ¿verdad? Y que se usaba y era uno de los principales ingredientes que se empleaba en la fabricación del aceite sagrado. Ahora, el aceite es un símbolo de que mi amigo doctor Oliver. Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. El ungimiento por Así el Espíritu. Así que vemos aquí en miniatura, una figura de esas tres personas de la divinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que es muy importante. El resto del capítulo 2, no lo voy a leer todo seguido porque no hay mucho tiempo, pero se está refiriendo a la salida entonces de José y María con Jesús hacia Egipto, que fue avisado por el ángel que Herodes venía a hacer la matanza de los niños. Sí, pero antes de usted entrar ahí, hay algo muy importante aquí. Cuando los ángeles vinieron, ¿verdad?, desde el cielo a dar las buenas nuevas, esta gran noticia de que el rey de aquí, el rey del universo había nacido, ¿cómo dice la Biblia? Porque eso está registrado también, y fue una lástima. Yo creo que ahí en el capítulo 1 de San Lucas podemos notar cuál fue la actitud que encontraron, o la condición también que vio, a quienes fueron los únicos que le pudo dar la noticia, porque hemos hablado, usted ha leído de los magos, ¿no? Sí. Que vinieron a Jerusalén, vinieron a la iglesia, digamos, que Dios había levantado y había organizado, esperando escuchar más noticias, y sin embargo se turbaron en vez de saber de lo que había pasado. Ahora, fíjese aquí que el evangelista San Lucas presenta un cuadro semejante, pero que nos da a nosotros a entender a quienes fueron los únicos que los ángeles pudieron darle la noticia del nacimiento de Jesús. Fíjese en el capítulo 2 de San Lucas lo que dice. Versículo de versículo 8 en adelante. Léalo, por favor. Lo voy a leer. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjense que esa noticia que vemos allí, ¿a quiénes fueron que Dios le dio, que los ángeles tuvieron que dar esa noticia? A las gentes más humildes de la nación, ¿verdad? Que fueron esos humildes pastorcillos cuidando allí. Bueno, esa otra evidencia que tenemos, que no pudo ser en el invierno el nacimiento de Jesús, ¿no? Porque no se acostumbraba en Jerusalén estar en esas horas de la noche afuera, porque el frío era insoportable, ¿no? Y no iban a tener las ovejitas afuera en tiempo de invierno. Ahora que usted habla del invierno, y estábamos hablando de los magos, que además el punto central de la idea es que la noticia y los que conocieron al Salvador fueron agentes humildes, no los dirigentes de la época. Pero yo quería, a manera de paréntesis, porque me vino a la idea, hablar un poquito de el Santa Claus, o el Santa Claus, por dos minutos, que en realidad Santa Claus surge no en el tiempo de Cristo, ni en realidad tiene que ver con Cristo, sino que este fue un hombre que luego fue ordenado santo por la Iglesia Católica, pero fue Nicolás, o el San Nicolás, que vivió desde los finales del tercer siglo, desde el 280 y tanto, ¿verdad?, hasta los principios del cuarto siglo, 316 aproximadamente. Y este hombre vivió en Turquía, era un turco, que era un hombre filántropo, por decirlo así, en esta época le llamaríamos filántropo, que ayudó a una familia de vecinos a que sus hijas obtuvieran suficiente dote para poder casarse, y les tiraba unas moneditas de oro de noche por la ventana. Este hombre, luego, su fe católica, y no dudo que haya sido un hombre de gran corazón por esta acción, pero su fe católica lo llevó a ser sacerdote, y luego fue ordenado obispo de Mirra. Y de ahí sale la tradición y la historia de Santa Claus dando regalos, pero en realidad la conexión con la Navidad o la Natividad de Cristo, por decirlo así, no existe. No existe. Sí, mi amigo doctor Oliver, y ustedes que nos escuchan, así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo, hermanos y amigos, dice el profeta Daniel, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, sigue diciendo el profeta, pero entenderán los entendidos. El Salvador mismo anunció señales de su venida y dijo, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad, pues, nos sigue recordando el Señor, que está el profeso mundo cristiano celebrando su nacimiento hoy. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hemos llegado, hermanos y amigos, al período predicho de estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Los judíos, hermanos y amigos, los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios y no reconocieron el tiempo de su visitación. esos hombres y mujeres que el mismo Dios había puesto para dirigir a un pueblo, llevaron a toda una nación a la oscuridad y al desasosiego espiritual. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de gracia concedidos al pueblo escogido, los dedicaron aquellos dirigentes a tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron, y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en vano. Así también hoy, hermanos y amigos, el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios está presto. Mas vosotros, dice la palabra de Dios, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, aunque no sabemos la hora en que ha de volver nuestro Señor, podemos saber que está cerca. Por tanto, nos recuerda la Santa Biblia: no durmamos como los demás, antes veremos y seamos sobrios. Que Dios te bendiga y prepárate para el encuentro con tu Dios. Doctor Oliver, bueno, antes de nada queremos recordarle que pueden seguir llamando al 1-800-769-2150 y ordenar ese libro gratis que estamos ofreciendo para ustedes. ¿Qué hay detrás del nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial es muy importante, porque hablando hoy de este día de la Navidad, sabemos, como ya mencionamos, también había un gobierno o un poder político que gobernaba prácticamente al mundo conocido de aquel entonces. ¿Ese era el gobierno cuál? El poder romano. El poder romano. Igualmente será en los días del fin este poder... Bajo otra fase, pero del mismo poder romano, ya dividido en reinos, ¿verdad? Que en una parte serían fuertes y en otra parte serían débiles, tal como aquellos dedos de los pies en la estatua que soñó Daniel, en el libro de Daniel, que estos son los últimos días donde Cristo, que sería la roca, heriría a esa estatua en sus pies. Este es el tiempo donde el poder político-religioso, que también saldrá, igualmente que en los días de Cristo, también vendrá desde Roma, tomará y gobernará en el mundo, directa o indirectamente, a través de los reyes de la tierra. Pero este sistema va a implantar sus leyes y específicamente se caracterizará por una ley dominical, porque en el libro de Apocalipsis vemos el contraste entre los que llevan la marca de la bestia, que son los que guardan los mandamientos de la bestia, por un lado, y por otro lado, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que este contraste se verá y habrá una disputa finalmente entre cuál es el verdadero día de adoración. Y así como en los días de Cristo que nació, sirvió el poder político más fuerte de la tierra para como un instrumento perseguidor de Jesús, que fue el Imperio Romano, así también el país más poderoso ahora de la historia, que sabemos desde donde se está transmitiendo este programa, La Voz del Evangelio Eterno, que es los Estados Unidos de Norteamérica, que el cual está profetizado, que aunque está descrito como un cordero, pero que hablaría como un dragón, ¿verdad? Apocalipsis 13, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo, amigos y hermanos, así como el Imperio Romano, ¿verdad? fue el instrumento para perseguir a Jesús y a María, a su madre, y a su padre, a José, a su padre adoptivo en este caso. Y este país va a servir del instrumento. Para favorecer los dictados de Roma. De Roma. Ok, vamos a seguir entonces analizando el tema de la Navidad. ¿Qué le parece? Para que no nos, los hermanos y amigos, sigamos aquí. Usted estaba leyendo, creo, hace un ratito, antes de ser llamado. No, iba a entrar en la fase de cuando Herodes manda a matar a los niños. Sí. Y que la familia debe huir a Egipto. Y entonces es cuando se cumple, que por eso lo iba a leer, que dice en el versículo 17 de este capítulo 2 de San Mateo que estamos leyendo, dice, entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que está en Jeremías 31:15, y dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ok, déjame decir una cosa aquí en el versículo que estaba en Lucas capítulo 2, versículo 8, allí donde había, dice que habían pastores en la misma región, lo que habíamos antes, por si acaso algunos quieren tomar algunas notaciones de eso, de las citas bíblicas que estamos dando aquí. Dice allí que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ¿no? O sea que ahí encuentran el pasaje donde los ángeles, dicho de paso, en el libro ya que hemos mencionado, el deseado de todas las gentes, allí comenta la señora Elena de White de que ya los ángeles estaban a punto de partir de nuevo para el cielo porque no encontraban a nadie a quien darle la noticia, porque nadie estaba preparado. O sea, si los dirigentes estaban interpretando mal las profecías, los sacerdotes y rabinos estaban guiando, extraviando al pueblo, entonces ellos dicen que estaban a punto de ir para el cielo, y de repente vieron a ese grupito allí de hombres humildes, y fueron los que aquí a ellos le dieron esta gran noticia. ¿Habrá lecciones para nosotros ahí, hermanos y amigos? Eso es lo que debemos nosotros de pensar y de meditar en esta hora. ¿Habrán lecciones? Yo creo que sí. Eso es lo que revela la palabra de Dios. Fíjense que aquí, en este mismo libro, en la página 686, yo voy a leer esta notita. Y yo sé que muchos de los del Israel moderno escuchan este programa, y muchos incluso hasta lo graban, yo lo sé. Y para todos ustedes, hermanos y amigos, desde España, donde quiera que se esté escuchando, escuchen ahora esto. Dice Pilato, página 686, deseado de todas las gentes. Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal. Aquí vemos otro representante del poder civil, político, que tuvo que ver con la vida de Cristo. Y que, vamos a ver qué pasó allí, lo cual es un pálido reflejo de lo que estamos a punto de ver, lo que usted comentaba hace un ratito, doctor Oliver. Dice aquí, que Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo, he aquí vuestro rey. Volvió a oírse el furioso clamor, quita, quita, crucifícale, con voz que fue oída lejos y cerca. Pilato preguntó, ¿a vuestro rey he de crucificar? Ya cuando Cristo había crecido, ¿no? Y estaban a punto de crucificarlo. Pilato le está preguntando al pueblo, ahí están los sacerdotes, Anás y Caifás y los dirigentes, ¿no? Y escuche lo que dice aquí. Pero labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras, no tenemos rey sino a César. ¿A quién apelaron los dirigentes religiosos en los días de Cristo? ¿A quién apelaron? ¿Al poder cuál? Al propio poder civil. Al poder civil, al poder político. Por eso es que aún en este día, yo sé que quizás habrán personas diciendo, bueno, pero estas personas, este programa, La Voz del Evangelio Eterno, aún en el día que todo debe ser gozo y paz y unidad, están hablando de esas cosas. Pero es que hay una gran necesidad, porque este es el tiempo, como usted mencionó al principio de esta hora, donde las gentes, en su mayoría, buscan de Dios. Pues si van a buscar de Dios, que lo busquen, ¿verdad? Con la verdad completa, no a través de una tradición o una enseñanza mezclada con errores doctrinales. Fíjese bien, no tenemos rey sino a César. El poder religioso uniéndose con el poder civil. Ahora escuchen cómo sigue diciendo aquí este parafito. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo, sigo leyendo, los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. Y termina diciendo aquí, el pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Claro. Tremendo, mi hermano. Por eso es que, déjenme decirle, yo me alegro el escuchar que, el saber, me han llamado algunos pastores y hemos estado hablando con ex sacerdotes últimamente, con dirigentes religiosos, algunos, no todo el nivel, y eso nos alegra. Están viendo estas advertencias, no como una crítica o ataque, sino para que ellos mismos a la vez se unan y despertemos a este pueblo antes de que sea demasiado tarde. Porque el nacimiento de Jesús, ¿cómo fue? El nacimiento de Jesús, aunque estuvo profetizado el día allí, pero el pueblo, ¿qué cosa pasó? A los suyos no lo conoció. Y a los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? O sea, los mismos magos, esos hombres de ciencia que vinieron desde Oriente, se sintieron turbados. Decían ellos, pero ¿cómo es esto? Venimos hacia ustedes para encontrar más información y ustedes ahora se turban.